Bueno, llegó el momento de irnos con dos canciones de rock en español. Los Aterciopelados, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago vienen con Baracunátana. Pero antes, el ataque de las chicas cocodrilo desde España, los hombres G, aquí en la FM. Guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco, ni para comerse el poco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el molisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Que cantas están en la FM.